No, no, confundamos con nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Acá Sofía y Nicolás los saludamos de Radio Encuentro. ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. Estoy escuchando medio abajo. No sé si será problema de... Es nuestro, Gabriel. Estamos últimamente teniendo una situación ahí, pero vamos a hacer lo posible para tratar de entendernos, ¿te parece? Bueno, sí, cómo que no, cómo que no. Bueno, gracias por la presentación, sí, Guaraní. Gabriel Luque, sin acento. Bien. Bien, Gabriel, bueno, les comentamos, Gabriel es el presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Carmen, ¿sí? Allí en Carmen de Patagones. Hoy temprano adelantábamos, Gabriel, que iban a estar reuniéndose con autoridades municipales para plantear algunas demandas que están teniendo los vecinos y vecinas. Más que nada también, bueno, la situación de las calles luego de lo que ocurre con la lluvia y demás. ¿Querés comentarnos un poco, bueno, cuál es el pedido que llevan? Sí, mira, hemos sido o venimos siendo bastante castigados con respecto a las lluvias que había en los últimos meses, diríamos, ¿no? Lamentablemente esta situación se fue agravando cada vez más por una cuestión de que obviamente, como ya es de público conocimiento, ha caído mucha agua en muy poco tiempo. Nosotros tenemos la particularidad en el barrio que, bueno, al estar asfaltado, al hacerse calles, al asfaltarse calles, el agua comienza a tomar más fuerza y busca, obviamente, salida, ¿no? Y bueno, y tenemos justamente a las familias que viven en la zona de las Barrancas, con la problemática esta de que, bueno, el agua al buscar salida toma fuerza y corre con mucho más fuerza. Es como si fuese Claro. Los famosos rápidos, ¿vieron? Donde hacen estos, Rafting. donde se larga la gente, en las zonas turísticas. Es impresionante cómo baja el agua cada vez que llueve, aunque sea un poquito. Claro. Imagínense estas dos últimas lluvias grandes que hubieron, fueron tremendas. Fueron rompiendo todo y esta vez se abrieron más las calles, las bajadas, y quedaron al descubierto los caños de agua y caños de cloacas. Bueno, eso también provocó que algunas de las piedras que cayeron rompieran los caños, ¿no? Y bueno, Claro. quedó perdiendo agua y quedó perdiendo líquido cloacal. Bien, no, de hecho hoy hacíamos memoria de que durante la última lluvia que fue y que se sintió, ¿no?, fuerte en todos los barrios prácticamente de nuestra comarca, se hizo muy viral un video de justamente una de las calles de las transitadas ahí en Villa del Carmen, que parecía película apocalíptica, te podríamos decir, Gabriela. Estaba un cráter grande. Esa situación, bueno, es la que se vive constantemente, ¿o fue una situación que ustedes dicen, bueno, esto hasta acá no había pasado? No, no, es una situación que se viene viviendo constantemente. No nos había pasado de esto, de que si bien en algunas veces se descubrió el caño, no nos había pasado que se haya roto el caño, ¿no? Con tanta fuerza. En pos de esto, lo que, bueno, los vecinos de la famosa Quinta 85 se organizaron, se autoconvocaron, juntaron firma y bueno, se hizo una nota para presentársela a las autoridades, ¿no? Bueno, nosotros como Comisión de Fomento apoyamos esa movida. Obviamente tenemos que ir a acompañar, o sea, tenemos que acompañar esa movida. Si bien nosotros no tenemos, como Comisión de Fomento, nosotros siempre decimos, no tenemos la solución, pero sí tenemos la obligación de ir enfrente de esta movida, ¿no? De acompañar al vecino, porque justamente fuimos elegidos por el vecino y tenemos que acompañar, tenemos que estar. Entonces, pedimos, le solicitamos al señor intendente, también a través de nota, ser atendidos el día de hoy por él y por su funcionario, así que para plantear principalmente esta problemática, ¿no? Y que entre todos tratar de buscar una solución a esta problemática que ya con los rellenos, con el macadam que se tira cada vez que llueve o después de cada lluvia, ya no estaría sirviendo porque cuando se rellena termina pasando que vuelve a llover y el macadam que se usa de relleno se mueve, o sea, lo mueve el agua, y parte de ese macadam o parte de ese barro termina en la casa de algunos vecinos y el resto termina en la calle de Danosi, que es la costanera, ¿no? Los vecinos de Patagones pueden mirar o se dan cuenta cuando andan de paseo por la costanera cerca del puente que, bueno, está todo lleno el asfalto está todo lleno de tierra. Es producto de las lluvias que se lleva camiones y camiones de relleno, ¿no? Bien, entonces se espera la reunión para el día de hoy. ¿En qué horario era? ¿Para recordar a la gente? El encuentro será hoy a las 10:30 de la mañana. Vamos a ser recibidos por el intendente y algunos secretarios. La idea justamente es plantear esta situación, ¿no? Sí, me imagino que seguramente ahí podrán tener más precisión y detalles sobre lo que decías recién, ¿no? Que lo que se está haciendo para tratar de solucionar ya no es suficiente, sino que seguramente se va a tener que pensar, imagino, ¿no?, alguna obra un poco más contundente. Sí, lamentablemente lo que se está haciendo no estaría funcionando. El cordón, si bien hubo una obra hace poquito tiempo donde se hicieron cordones cubierta, ese cordón se rompió, lo rompió la propia lluvia y se lo llevó. Ahora, es importante esto. Nosotros, como Comisión de Fomento, a mí me pone contento como Comisión de Fomento esta situación de que nos reciban, porque una cosa es que lo que le podamos explicar nosotros al vecino, que hasta dónde llega nuestro trabajo, ¿no? Que es acompañar este tipo de movida, presentar las notas que de hecho han sido presentadas, hacer los reclamos correspondientes, pero llega hasta ahí nuestro trabajo. Entonces, que sea que el vecino pueda tener el contacto directo con los funcionarios, con el intendente, para nosotros nos viene porque, bueno, una cosa es lo que yo pueda decirle como comisión al vecino y otra cosa es lo que le pueda decir quién verdaderamente tiene que traer puede traer la solución, ¿no? Y por otro lado, que el vecino sea escuchado directamente por el intendente. Bien, buenísimo. Justo ahí, disculpate, perdimos un poquito. Vos te escuchabas bien al aire, nosotros te perdimos un poco en el sonido, pero te consulto la última y ya te liberamos, Gabriel. ¿Algunas otras demandas que van a llevar en la reunión del día de hoy? ¿Algo más que se está hablando entre vecinos y vecinas? Sí, se está hablando, y hace tiempo venimos con esto. Nosotros comenzamos como comisión con respecto también a la zona de la barranca, ¿no? Por nuestro lado nomás, empezamos a buscar con algunas empresas que se dedican al trabajo con red de gas, empezamos a buscar presupuesto y si sería factible bajar la red de gas a algunas zonas de la barranca, porque bueno, te comento, a nosotros nos queda un año de gestión con la Comisión de Fomento, ¿no? Entonces, uno de los sueños que tenemos es cuando finalice esta gestión, nuestra gestión, haber podido hacer los pedidos necesarios y si es una realidad mucho mejor. Es un sueño que tenemos de que la red de gas baje a la zona de la barranca, donde sea factible, ¿no? Entonces eso, comenzamos a buscar presupuesto y bueno, los vecinos también hicieron una nota y la firmaron, entonces vamos a acompañar ese pedido también, ¿no? Que se pueda bajar, que si existiera la posibilidad, sabemos en la situación económica que estamos atravesando, tanto el país como la provincia y la ciudad, pero bueno, es puede llegar a ser una utopía, pero no creemos que sea imposible, así que tenemos el sueño de poder hacer bajar la red de gas a la zona de la barranca. Y bueno, en este pedido nos unimos todos los vecinos y bueno, vamos a ver, esperemos que se pueda dar, o que al menos este fin de año, cuando se presente el presupuesto del 2027, pueda estar incluido la red de gas en Villa del Carmen, ¿no? Es un anhelo, es un sueño que tenemos, porque tenemos varios vecinos que, o sea, los primeros habitantes de Villa del Carmen se ubicaron en la zona de la Barranca, ¿no? Y sí, esos habitantes, hay algunos que todavía no saben lo que es calefaccionarse con un calefactor o tener un agua caliente. Entonces, el sueño es ese, y el anhelo y el pedido que tenemos para este año es ese, y bueno, vamos a ver si puede llegar a ser posible. Muy bien, Gabriel, te agradecemos muchísimo por estos minutos y seguramente te estaremos llamando, bueno, posterior, ¿no?, a la reunión. Bueno, gracias a ustedes por interesarse por el barrio y bueno, cuando gusten. Listo, gracias. Un abrazo. Gabriel Luquez, entonces, es el presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Carmen, allí en Carmen de Patagones, previo, ¿no?, a esta reunión que tendrán, sí, con las autoridades municipales para llevar, ¿no?, adelante.